Estamos hoy frente al Hospital Álvarez con los compañeros de ANAN, de Recuperación Gremial, de la Sociedad Capital, de Citosplan, con todos los que estamos confluyendo en nuestra gran jornada nacional en defensa de la salud pública, en defensa de los derechos de los trabajadores. Llegamos a 20.000 infectados entre los trabajadores de la salud, 18.000 son del AMBA y 7.000 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos 65 fallecidos y tenemos frente a eso la respuesta de los gobiernos congelando las paritarias, postergando el bono estímulo y negándose a desprecarizar a los trabajadores, siendo la precarización y el multiempleo una de las causas fundamentales de la enfermedad. Tenemos desde Cartagal a Ushuaia movilizaciones, caravanas en Santa Fe, en Tucumán, caravanas en Matanza, actos ahora mismo en el Ministerio de Salud de Córdoba. Tenemos acciones en todos los hospitales y centros de salud del país. Nuestra bandera es defender la salud de los trabajadores, defender el salario de los trabajadores de la salud, pedir paritarias ya, terminar con el congelamiento salarial, pedir bono estímulo al doble de su valor y para todos hasta fin de año, y en función de eso, seguir la lucha después de esta gran jornada que va a culminar a las 2 de la tarde con el acto nacional e internacional. Así que todos los compañeros de las organizaciones participantes van a hacer uso de la palabra y exponer las razones por las cuales participan de esta jornada. Bueno, nosotros, tenemos el CTA Peralta, sentado junto al CTA Capital, y realmente estamos apoyando, como toda la CTA a nivel nacional, pero sobre todo en este territorio, apoyando los reclamos de los trabajadores de la salud, que justamente es lo que supuestamente tendrían que darle mucha más importancia para superar esta crisis sanitaria que se está viviendo, y amparado justamente en lo que viene siendo como una necesidad nacional, en este territorio que es el más afectado por la condensación, es donde menos se reflejan las políticas del gobierno de Larreta en tratar de contener y solucionar los problemas de los profesionales médicos, evitando la responsabilidad, nacionalizando los conflictos. Para nosotros Larreta es totalmente responsable de la dejadez, el abandono que está haciendo con los trabajadores de la salud, y eso implica directamente en la salud de toda la población. Por eso nosotros apoyamos fervientemente estos reclamos, creyendo que son necesarios y creyendo que el gobierno de la ciudad tiene que hacerse responsable más allá de las políticas nacionales, porque tiene recursos suficientes como para aportarlo. Vamos a seguir acompañando todas las jornadas que hagan los profesionales, entendiendo que los reclamos no son solo laborales, sino que apuntan para el fortalecimiento propio, individual, pero que termina favoreciendo a toda la comunidad. Así que nos van a encontrar siempre apoyándolo y seguiremos con las acciones hasta que se escuchen los reclamos de los trabajadores de la salud. Gracias. Hola, buenos días. Nosotros somos representantes de ANAR, en este caso está la lista de los directores. Una de las cosas que, cómo comenzó esto en particular, fue porque nos dimos cuenta, pudimos constatar de que había falta de insumos en los hospitales, desde barbijos vencidos hasta no darles los elementos necesarios, como la ropa para poder vestirse. ¿Qué es lo que implica esto? No solamente por pedir por nosotros, los trabajadores de salud, porque nosotros apostamos a todo el sistema de salud, tanto sea enfermería, tanto sea maestranza, tanto sea el chofer, donde no tienen los elementos necesarios para poder hacerse cargo de esta pandemia. Tratar de visualizar desde todo el país, como hicimos hace dos semanas cuando subimos la condición de cómo estaba trabajando Jujuy, el colapso de los hospitales, donde impresiona que está todo en condiciones. Una de las ideas que tenemos en ANAR fue que cuando empezamos con la pandemia, nosotros estábamos de acuerdo con que se armara una cuarentena, porque se suponía que los insumos y los hospitales iban a estar preparados para los momentos de pico, cosa que obviamente y evidentemente no sucede. Tenemos grupos con gente de Córdoba, con gente del sur, con gente del noroeste, donde nos están pasando, donde nos van informando la manera y la forma de cómo los están tratando, porque ahí tiene que dar. Muchos de nuestros agremiados, no son agremiados en realidad, de nuestros asociados, tienen miedo de las represalias, que después otra de las asociaciones no va a hablar, pero en sí, lo que vamos a estar llamando todas las asociaciones, es prácticamente lo mismo, que nos dejen trabajar, pero que nos den la posibilidad de estar sanos, de tener la posibilidad de tener los elementos necesarios, de poder atender a la gente dignamente, porque es la única forma que vamos a tener para poder salir de esto. Esto no lo hacemos nosotros, ¿está bien? Esto lo tenemos que hacer entre todos, no hay forma. Por más que se oculte, por más que no se quiera mostrar, en todo el país es más que evidente de que los hospitales están saturados, de que no tenemos los elementos. Hemos escuchado hasta de que de repente un médico se contagió del otro por tomar mate. O sea, a ver, por Dios, estamos en una pandemia. Vos no podés justificar con eso de que no les das los elementos. Nosotros nos han pasado información de que los mismos profesionales tienen que esconderse su barbijo N95 que se compran ellos, porque los elementos muchos los compramos nosotros, se los van escondiendo entre ellos para que no les falten. Miren de lo que estamos hablando, cuando nosotros lo único que nos tendríamos que dedicar todo el sistema de salud es a cuidar y a curar. Lo que quería agregar a lo que me quiero explicar, al primer resultado, que es el formulaste, que es el presidente de la agregar que esta situación de Palacio hay muy poco recambio de profesionales, y los profesionales que están activos en este mismo momento están con una sobrecarga de horas, que eso conlleva mucho estrés y eso conlleva también errores. Entonces, estamos hablando de que tenemos un sistema de salud saturado en lo que sería la ocupación. Y también está saturado en los profesionales, porque faltan muchos profesionales, no hay nombramientos, hay una sobreexplotación del trabajador de la salud, ya sea de médicos, enfermeros, instructores, todo lo que es hacia la actividad diaria del sistema de salud. Eso obviamente conlleva que la atención termine siendo defectuosa, no porque nosotros quedamos, sino porque el estrés, la desesperación y dejar mucho tiempo con la carga y con el riesgo de contagiarse hacen que uno inevitablemente se baje la capacidad. Y eso es lo que está sucediendo y no lo podemos permitir. Necesitamos que haya más nombramientos, más recambio de profesionales y que en la formación de los mismos sea adecuada al acuerdo histórico, al momento histórico que estamos viviendo, que todo esto no ha sucedido y esto tampoco va a suceder, pero es lo que estamos necesitando ahora. Una cosa más que queríamos acotar, el tema de la precarización laboral. Hay muchos de los médicos, en particular en los privados, que están facturando, ¿está bien? Están como monotributistas. ¿Qué es lo que significa? Que esto no están cubiertos por RT, no están cubiertos por accidentes, no están cubiertos por nada. ¿Por qué? Porque facturan. En el gran porcentaje de los privados y en muchos municipios, ¿está bien? Lo que hacen es tener al médico de guardia facturando. No les dan nombramiento, los tienen precarizados. Entonces, ¿eso qué es lo que sucede? Hace de que tengamos que trabajar en 10 lugares diferentes para tener un sueldo más o menos digno, porque aparte tenemos que comprar los insumos, por lo cual no tenemos manera ni defensa. A ver, si no se puede hacer una clínica privada, menos se puede hacer en un municipio, porque no se va a mover, porque el mismo municipio dispone. Es más, salió una notificación hace poco donde el municipio podía disponer de cualquier profesional que tuviera, eso pasó en Zona Norte, por ejemplo, salió una notificación nacional donde podían sacar a cualquier especialista o cualquier médico que tuviera disposición en el hospital con nombramiento a cualquier sector. O sea, ¿eso qué significa? Que va a venir, por ejemplo, un oftalmólogo a venir a tratarte un infarto. Simplemente para ponernos en guardia, para ver de qué hay más gente. O para demostrar o dar a entender de que está cubierto el hospital. Y los hospitales no están cubiertos y los sanatorios tampoco. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Osvaldo Saleno, soy médico del Hospital Álvarez. También soy médico en nuestros consultorios porque no se puede vivir en un solo sueldo. Ahí estamos hablando como la gente de FEPROSA, de ANAR, de OMURA, de médicos autoconvocados, de interhospitalaria. Nosotros, los médicos, tenemos que trabajar en distintos lugares para poder llevar el dinero suficiente a nuestras casas. Por eso hay un capítulo de médicos y de trabajadores de la salud que son independientes, en donde son autónomos o monotributistas, donde no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen licencia por enfermedad, tampoco tienen bono complementario ni bono por COVID. Y por otro lado, yo soy médico municipal, trabajo en el Hospital Álvarez desde el año 96, en donde ahí sí hago responsable al doctor Gilardi, que hace 25 años que está en el gremio, en donde no hace nada por los médicos municipales. Nos entrega un AMBO que lo tendría que entregar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo entrega a nuestro gremio con nuestro dinero. Entonces, yo hago responsable al doctor Gilardi por las deficiencias que tienen los hospitales municipales: la falta de camas, la falta de médicos, la falta de insumos. Ahora se acordaron que necesitaban médicos. Ponen médicos que no están capacitados, personal de enfermería que no está capacitado. Así que yo hago responsable, ya le vamos a hacer llegar nuestro reclamo a nuestro representante legal, que es el doctor Gilardi, de Médicos Municipales. Buenos días, yo soy el doctor Muñiz, soy médico psiquiatra del Hospital Álvarez, y además de reclamar por las condiciones, digamos, que tenemos todos los días en los hospitales, ya sea condiciones inapropiadas. El día de mi guardia yo tuve pacientes en el baño del hospital porque estaba saturado, estamos trabajando en esas condiciones, y además nos están faltando muchas situaciones en el hospital para resolver. Por ejemplo, no todo el mundo tiene los equipos de protección, no todo el mundo lo tiene aún hoy, y nosotros tenemos que entender que somos la población de riesgo, que atendemos a toda la población de Capital y Gran Buenos Aires, y no contamos en su mayoría con los elementos mínimos para trabajar. Tenemos falta de insumo, falta de personal, digamos, estamos teniendo también, y el gobierno de la ciudad nos responde en muchos casos, digamos, con amedrentamiento, con amenazas y en algunos casos con elevación a sumarios administrativos a las personas que denunciamos las dificultades con las cuales estamos trabajando en este momento. Así que además de todas las situaciones gremiales, aumento, apertura de paritarias, aumento salarial ya, necesitamos poder expresarnos y tener un canal para denunciar las dificultades, digamos, que estamos atravesando todos los días. Gracias. Bueno, mi nombre es Iván Sotomayor, soy enfermero del Hospital Álvarez y la interhospitalaria. Voy a decir dos cosas. El sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires está colapsado. Simplemente que está emparchado con un montón de flexibilización, precarización, con violencia institucional, como acaba de contar el compañero. Son muchas las enfermeras que son desplazadas de sus lugares de trabajo cada vez que exigen condiciones para trabajar, reducciones horarias por precaución. Y otra cosa importante, los muertos en los equipos de salud no nos conforma que sean pocos, porque cada uno de ellos son crímenes laborales. Nosotros tenemos, los enfermeros, aportamos un gran número a esa cantidad de muertos, y esto es debido no solo al virus, sino a las condiciones de trabajo a las que nos someten desde hace décadas, pero con esta pandemia ha quedado expuesto de manera terrible y cruel, que somos descartables para esta gente. Dicen que somos esenciales, pero no es verdad. No somos esenciales, somos descartables para ellos. No les importa nada el esfuerzo que están haciendo nuestras compañeras. Además de las persecuciones que se cometen todo el tiempo, queremos aclarar que para nosotros el primer elemento de protección personal es el uniforme, y las enfermeras las mandan con el uniforme a la casa. O sea, si yo trabajo en una sala con COVID, por más que me ponga esos camisolines berreta que nos dan, que no son el repelente, me tengo que llevar el uniforme a mi casa para lavarlo, en mi hogar. Eso es circular el virus por toda la ciudad. Eso es lo que está pasando con los enfermeros. Somos profesionales de salud, exigimos ese reconocimiento a la reta que miente desde el primer día que empezó la pandemia. Falta personal y encima están tomando contratados por sueldos de 38 mil pesos en bruto. Esos son los sueldos de superhéroes, Larreta, mentís. Te vamos a ir a buscar a todos lados. Los enfermeros no nos callamos más.